Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Saludos cordiales, queridísimos oyentes. Un día más con todos ustedes aquí en su programa. ¿Qué programa es? Un Café con Marimar Martín, que soy yo. Y cada semana damos siempre paso a unos invitados excepcionales. Siempre tenemos historias diferentes que contaros, porque cada uno tiene una bonita historia que contarnos. Hoy estamos con la madre y con la hija para hablar de su tema, de porque la hija canta, la madre tiene su experiencia de estar en una tierra preciosa, que ahora nos va a hablar un poquito de ese tema. Y sin más preámbulos, decirle a todos los oyentes que están invitados en mi programa Un Café con Marimar, para que vengan aquí a tomarse un café y contando toda su historia, toda su vivencia y toda su experiencia, porque los testimonios de ustedes nos valen a nosotros y también, más importante, a nuestro queridísimo oyente. Y sin más, vamos a presentar a Mari. Hola, buenas tardes, Mari. Hola, buenas tardes. Bienvenida a mi programa Un Café con Marimar. Muchas gracias. Mira, vamos a comenzar un poquito de hablar de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Es muy buena, muy alegre, hace con todo el mundo. Y tiene una experiencia que ella quiere llevar un futuro para adelante, ser cantante, y los estudios también lo lleva bien. Sí. Y aquí quería yo que me la pudieran grabar y la escucharan. Mari, si te veo en tu voz te noto como un acento andaluz. ¿De dónde eres? De Sevilla. Sevilla tiene un color especial. De Sevilla, un pueblo de Sevilla, vamos. Cuéntanos un poquito de Sevilla, su gente, su cántico, su cultura, su gastronomía. Cuéntanos un poquito de este Sevilla. Es un pueblecito de Sevilla, muy bonito, muy chico. Son unos vecinos muy buenos. ¿Qué pueblo? ¿Cómo se llama el pueblo? Marismilla. Marismilla. ¿Ahí donde naciste, ahí en ese pueblo? No, yo nací en Sevilla, en el Balme. Viví en Utrera, de Utrera nos fuimos al Cortijo de la Señuela, donde un cortijo, y del cortijo nos dieron a los hombres, los parcelistas, una casa, y es Marismilla. Marismilla. ¿Y cómo fue tu vivencia, tu niñez, todo? Muy bonito, muy cariñosa, unos padres muy buenos, una educación muy buena que nos han dado, son unos padres muy cariñosos, y los echo de menos mucho. Para tu padre y a tu madre. Sí. Pero te voy a decir, ¿es verdad que en Sevilla la gente tiene siempre ese jolgorio, esa alegría, ese cosa del rocío, de gente alegre, gente divertida? Sevilla es muy bonito, muy unido todo. Somos unos vecinos que lo compartimos todo. Nos sentamos también en las puertas. Uno se comparte. Se comparte la comida, la bebida, lo que puedan traer, nos sentamos, nos reímos, nos da hasta la madrugada. O sea, que entonces es verdad lo que se cuenta, que dicen que la boda dura 3 días, que las fiestas duran tanto tiempo, que se siempre... ¿Y salen, la Sevilla, la gente alegre, nace o se hace allí, en Sevilla? No, salimos... Nacen de las raíces. Sí. Y del cante, porque, igual que mi niña. Porque sé que Mari, tienes una niña que se llama María y que canta, que canta como Los Ángeles. Sí, tiene una voz. Vamos, para mí, tiene una voz. ¿Y cómo te dio por cruzar, Mari, el charco, venir aquí a Canarias, a Lanzarote? Eso fue, pues, estaba mi marido parado, le quedaba 3 meses de paro. Él trabaja en la jardinería, en hacer las palmeras, allí en Sevilla, y le quedaba 3 meses de paro. Entonces, gracias a Dios... hay que pedirle gracias, que fue como una lotería. Sí. Que llamaron por teléfono y preguntaron, Elías Romero Manzanos, pues, mira, lo queremos para trabajar aquí en Lanzarote, para las palmeras, con esta situación, esta cantidad, esto, ¿está usted de acuerdo? Y entonces quedó de acuerdo y para un año de contrato, pero vamos a llevar 3 años aquí. Está él muy contento con el trabajo que tiene. ¿Y tiene un trabajo fijo? Sí. ¿Está fijo aquí en Lanzarote? Sí. ¿Y te has adaptado aquí a Lanzarote, Mari? Sí, está muy bien esto. Lo que pasa es que echo de menos a mi familia, mis padres, mis hermanos, y el poblado también, y mi casa. O sea que el recuerdo, lo de la infancia, lo que es tu niñez, en el sentido de... la armonía de tu familia, el acercamiento a estar allí, porque tú eras como un poquito de decir con tu familia... Mira. De ser muy unida, yo iba... Venga, pues me levantaba, vamos a llevar los niños al colegio, Yo llevábamos al colegio, repasaba con mi padre el taxista. Repasábamos, venga, vamos a recoger a Paula, vamos a recoger a Lauri, vamos a recoger a... Sí, organizando todo, sí, de la familia. Sí, recogiendo todos los niños de la familia y vámonos al colegio. Y del colegio iba con mi hermana Chari a recoger pan, con mi madre algunas veces también. Sí, cogíamos el pan, estamos recordando al supermercado. Sí. Estamos recordando tu infancia, íbamos, estamos recordando también sí. tu madurez. Sí. Y ahí también quedaron tus amigas, tus hermanas y tu familia. ¿Qué es lo que añoras tú mucho de allí? ¿Cuánto tiempo hace que no vas para allá? Yo, pues, cada año. Voy por Navidad. Un mes en diciembre. Nos vamos en diciembre y nos venimos en enero. Ah, pero siempre todos los años vas por allí, toda la familia y todo. Sí, vemos la familia. Y luego ya regresa otra vez aquí, a esperar un año otra vez, que se nos hace largo. Estamos a gusto aquí, muy bonito esto, muy tranquilo todo, pero echo de menos a mi gente y el pueblo, mi casa. En tu mirada te noto la tristeza de que... Sí, hay tristeza porque mis padres son mayores, están enfermos y con esperanza de si lo puedo encontrar, no lo puedo encontrar allí. Claro, porque siempre está la incertidumbre esa de decir, estoy en Canarias y es muy lejos donde están ellos. Sí. Cuéntame alguna anécdota ahí de tu tierra, de que te gusta de tu familia, de algo que se te ha quedado grabado, que siempre lo guardas contigo misma, siempre en el recuerdo. De estar todos unidos, la familia, y siempre hemos sido muy familia, todos mis hermanos, muy unidos todos, ni discusiones, nada. Eso lo he hecho yo mucho de menos. Eso es importante, la familia. Ahora vamos a cambiar un poquito el tercio, vamos a hablar un poquito de tu niña, María. ¿Cómo te diste cuenta que tu niña tenía esas raíces secantes? ¿Cómo te diste cuenta? Desde la barriga, estaba yo sintiendo, yo ya ponía música en casa y notaba yo que se meneaba en la barriguita y cuando paraba la música dejaba de moverse y iba al Pal Montero de allí del pueblo, del Antonio Montero, Chayre y Montero, y ponía música y decía yo, mira, ponen la harta, verá cómo se menea fuerte, y ponía la voz harta de la música y se meneaba, pum, pum, venga a menearse fuerte así en la barriga. Y digo, Antonio, quita la voz ahora. Y quitaba la voz y se paraba. Digo, y desde ahí, pues me daba cuenta que a ella le gustaba la música. Luego cuando nació, la sentaba en la sillita y yo tengo problemas de artritis reumatoide, entonces pues no podía cogerla. Entonces la ponía en el cuco y le ponía música y se callaba y se distraía con la música. Le quitaba la música y lloraba. Y entonces pues... Con un añito empezó ya a ponerla a nosotras en la mesa y a bailar y a decir ale, ale, ale, con las manitas haciendo así. Y también pues la vestíamos de flamenca, me vestí yo de flamenca con ella. Qué y bien. Se ponía con el trajecito a cogérselo así, que la tengo grabada en un vídeo. Y las abuelos y todo lo grababa, que es la niña de la casa porque no hemos criado allí con mis padres. Y por parte de mi suegro, pues yo creo que la raíz es de ahí, el cante de mi suegra, que lo lleva. Lo que pasa es que ahora está enferma y canta y llora. Murió mi cuñado, para descanse José Manuel, de un cáncer en la médula. Y entonces ya ella se la acabó ya el cante y cada vez que la escucha llora ella. Ella no puede ya ni cantar. Y ella pues la corregía a ella, cuando la escuchaba cantar le decía, María, pues mira, Zin, María, pasao. Y mi cuña Yoli, pues también es de cantar, mi cuñado el chico, Francisco, que le dicen el chiquito, que ese es muy especial para mí también. Y él pues la cantaba, venga, venga, María, vamos a cantar, vamos a ir allí acá. Y ahora pues cogió y le dice... Mi cuñado, venga, y ahora pues de grande lloran de escucharla que le gusta. Pero cuéntame, María, de tantos recuerdos, porque por lo visto también los genes salen de la parte de tu suegra, de tu cuñada, de tu suegra y de la familia por parte de tu marido. Sí, por parte de mi marido. Aparte de eso, cuando cuéntame la anécdota que me contaste en la previa de decir que la niña cuando estaba en un rocío, que la niña cantaba. Sí, sí. Cuenta eso que me gustó mucho. Fuimos a Rocío con mi hermana Paqui, el marido y mi niña pues tenía un añito. Y fuimos y se la presentaron a la Virgen y mi niña pues mirando a la Virgen le cantó ole, ole, ole, ole, viva Virgen, viva Virgen. Y todo el mundo cuando veía que la escuchaba cantar pues las palmaba las palmas y ole esa niña. O sea, que la niña con gracia y con arte. Con gracia, con arte y el mismo cura y todo. También se le saltó las lágrimas, es verdad. Sí, no, porque emociona, porque, sí, porque el canto rociero, el cante, sí, de los niños cuando son ese deje y tal, que gusta mucho, que la hace siempre con gracia, pero al mismo tiempo porque también le sale. Sí. ¿Cómo te diste cuenta tú que tu niña tenía ese don de cante? ¿Cómo tenía ese don de cante? ¿Cómo te diste cuenta tú? Dice, mi hija sirve para cantar, vale para cantar. Porque ya a raíz de ahí, venga, ya con los añitos, ella se escuchaba ya, nada más quería, no jugaba con los amigos ni nada, nada más que música, a radio escuchaba, y ella venga cantando, que digo, María, pues si a ti te gusta cantar, pues venga, yo te apoyo, y el papá también la apoya. Y ella, si no vienen a recogerla, no sale. Ella se va al ordenador, abre, baja la música, la baja, y se le escucharla y las prende y le gusta, le encanta. Ella, su afición, el día de mañana le gustaría cantar. ¿Qué le pedirías aquí a nuestros queridísimos oyentes, que son cada día más, de siempre estando una historia, una vivencia, una experiencia de cada persona, como tú que estás invitada aquí en mi programa, yo te lo agradezco, de la niña para que le ayude a vocalizar su voz, una persona que tenga experiencia? Haz un llamamiento aquí en la radio. Para yo que... me encantaría que llegara alguien y pudiera ayudarle y enseñarle, educarle la voz. Sí. También... la vocalidad, la vocalización, de, lo de do, re, mi, fa, lo de, los, to, sí, lo de las, los tonos y tal. Sí, porque... aquí hace un llamamiento a aquellas personas que sepan cante, que pero tiene que ser todo cante flamenco o cualquier tipo de ella comercial. Ella canta cualquier tipo, pero le gusta más el flamenco. ¿Ella pero... por qué se decanta ya? ¿Por qué tipo de cantante? ¿Cuál es el cantante de ella? María Pastori. María Pastori. Malú. Marú. Sí. La húngara, también. La húngara también. Sí, sí, y muchos, que a mí me se olvidan los nombres, pero a ella le encanta. Ella ya sí, si eso lo contará. Sí, no, ella. Y la también estuvimos aquí en los karaoke, que va a los karaoke y sale cantando, que no se corta, que es que lo lleva. Sí. Ahora dentro de un ratito hablamos con y ella entonces, y nos va a decir tu experiencia, que ella tiene bastante ella que contar. Ella ha estado cantando con Antonio aquí. Y Antonio mismo, el cantante, me dijo que. ¿Antonio qué Antonio? Antonio. ¿Antonio? La Rosa. De la Rosa. Ah, sí, cantante. Antonio de la Rosa. ¿En dónde? Y, sí, aquí en la terracita de... ¿Cómo se llama él? Jorge, ¿no? ¿Cómo se la llama? Terraza la... está de aquí al lado de donde están... ¿Los italianos? Sí. Bueno, una ahí... terraza cualquiera. Vale, no pasa una nada. Una cafetería. Una cafetería. Sí. Y entonces ahí también se dedica a ella, pero ¿quiere hacer como bolo? ¿Le pagan o lo no, hace por hobby? Ella porque le sale, son karaoke y entonces pues... A raíz de ahí, pues, el que quiere canta, canta, y ella, pues, le gusta, no se corta y canta. Y entonces Antonio, ese día, fue allí a cantar, y la escuchó cantar y dijo, María, tienes que cantar conmigo. Y cantó con Antonio, la tengo grabada también, y Antonio me dijo, pues, sí, la niña tiene coraje, le sale el sentimiento, que le gusta, y que me anime, la anime y la lleve a que la estudien. A canta con el estómago, porque canta más bien con la garganta que con el estómago. Entonces necesita una ayuda y... Mari, una pregunta que lo que digas con todo con la mano en el corazón. ¿Te gustaría que tu hija en el futuro fuera cantante? Yo sí, porque es lo que ella quiere y yo estoy encantada de dar el paso, acompañarla, si hay que acompañarla y la apoyo con todo mi corazón. Pero sabe que hoy en día es muy difícil porque sí, está muy la... difícil, hay mucha competencia también. Y aparte sí, del pirateo que hay en la... Sí. Sacas un disco y te lo piratean por internet sí, y... Es muy malo eso. ¿Y cómo lo ves eso de los pirateos de eso del arte? Yo lo veo mal. Sí, porque no dan cabida a los artistas y no dan beneficio ni ganancia. Sí. Y por eso cada día está mal en peor. Sí. ¿Y qué le pedirías así a la niña en el futuro? Aparte, ¿estudia bien? Estudia y que se aprenda todos los idiomas, que es muy importante... para ser cantante tienen que saber todos los idiomas para poderse mover a todos los lados y poderse comunicar con todas las personas. Aparte de toda tu familia así de cantante y eso, ¿tienes así gente más cercana sin ser tú? Bueno, por mi parte tengo una sobrina también, ¿no? Pero le gusta el ritmo, mi hermana Paqui le gusta la rumbita, bailarlo, mi sobrina Charito también le gusta bailarlo y cantar, también canta, pero yo creo que más bien tiene mi niña por parte de mi suegro, mi suegra. Sí, que lo lleva de la pena de parte de mi suegra. Y viviendo tú en Sevilla, ¿tienes a alguien así conocido de, por ejemplo, Isabel Pantoja, Rocío Jurado? ¿Lo conoces personalmente? Personalmente no los conozco, yo de haberlo visto de lejos, que en el Rocío los he visto de lejos, pero personalmente no, ojalá si pudiera conocerlo personalmente. ¿Pero qué vives, distanciado así a los artistas estos? Sí, yo vivo en un pueblecito lejos de Sevilla. Las Cabezas de San Juan o Lebrija, cerca, Utrera, pues al lado de Las Cabezas de San Juan o Lebrija, Marismilla, un pueblecito. Muy verde, muy chiquitito, muy unido, está muy bien. Entonces te has quedado aquí en Canarias, en Lanzarote, porque sí. Por medio de trabajo y tal, ¿te quedarás sí. Por más tiempo o no sabes el destino? Mi niña no quiere tirar para allá, mi niña quiere nada más allá por visita. Porque esto es muy tranquilo, muy bonito, tiene la playa, pero que si es de quedarse aquí, pues no tendremos que quedar. Esto es muy bonito, muy tranquilo, me gusta. Sí, por ti si fuera no te quedarías, porque tú te jala mucho la familia ya y todo. Sí, por la niña la ves contenta, la ves feliz. Ya hay que mirar a la familia, hay que mirar a mi hija y mi marido. Si está aquí el trabajo, está aquí mi hija, pues es lo que tengo nomás, mi familia. El día de mañana que me falten mis padres... Tengo que vivir con mi hija, mi marido, y entonces pues que para allá se va por visita, por Navidades. Desde luego, ¿no? Para ver mis hermanos. Lo cogerás como visita. ¿Aquí estás trabajando tú? Yo no soy pensionista desde los 18 años, por la artritis reumatoide de juvenil, los 5 añitos. De los 5 añitos, ¿y eso cómo es eso? Lo del trombosis, que sí, de hueso, de los huesos, los dolores. De los dolores, pero eso que fue. Deforme de los huesos. ¿Pero qué fue? ¿De nacimiento? De nacimiento, de los 5 años. ¿O desgaste de No, algo? No, del nacimiento. De los 5 añitos me lo destataron de que era. Pero detectaron y entonces ya solo tienes por vida, ya no sí, son, ya por vida, ya tengo un tratamiento que ya me lo tienen ya. Ya me lo tiene controlado. Y lo tienes a raíz de toda la vida, o sea que no lo puedes soltar ese tratamiento. No. O sea, que desde chiquitita estás así. Pues yo te digo una cosa, Mari, pues yo desde aquí te quiero dar las gracias porque tú eres la mamá de la cantante, que ahora vamos con María, que es una chica de 14 añitos, es una chica joven, y si quieres dedicarle el programa a tu familia, a cualquier persona, pues lo puedes dedicar. Y si quieres comentar algo que quieras decirlo. Solo dedico a toda mi familia, especialmente a mi marido, que no está aquí con nosotros, está en Fuerteventura. Sí, que está en Fuerteventura. Es que hubiera gustado que hubiera estado aquí él. Que claro. Lo quiero mucho, estoy muy enamorada de mi marido. Qué bonito. Pues para él va dedicado este programa y para tu familia también. Ahora seguimos con la niña de la casa. Vale, gracias, encantada. Hola, María. Hola. Te veo a ti como más optimista, más contenta que tu madre, María Encarnación Valles Campo, que la veo como más apagadita y tú te veo como más alegre, más animada, más contenta sí. En la vida. ¿La vida te quiere mucho o tú quieres a la vida? Yo quiero a la vida. ¿Te encanta la vida? Sí. Vamos a hablar un poquito de ti. ¿Cómo te van los estudios? Bien. ¿Qué estás estudiando? Sociales, naturales, lengua, inglés. Sí, pero esas son las asignaturas. Pero vamos a ver, ¿qué nivel de curso está? ¿Primero de la ESO? ¿Octavo de GB? Primero de la ESO. ¿Y cómo te va? Aparte de todas las asignaturas que has dicho, porque tú lo sabes. ¿El inglés cómo te va? Bien, pero a ver, no vi tan avanzada como los otros niños, pero vi bien. ¿Sabes, María, que a ti te gusta el cante? Que tu madre estuvo hablando ahora mismo conmigo. Sí. Y que es tu afición, que te gusta, que te encanta. Aparte del cante, ¿qué más te gusta? Me gusta cantar, también ser peluquera, me gustaría. Muchas cosas, no sé. ¿Y qué más te gustaría? Aparte de peluquera, cantante, ¿qué más? También como, es que no sé cómo decirlo, matrona de niños. Esto de niños se llama, ¿cómo se llama? Comadrona no, tampoco, eso es cuando da a luz a una persona. Los niños, ¿cómo? No, niñera tampoco, bueno. Señores, queridísimos oyentes, disculpe este lazo porque no me acuerdo el nombre. Lo dejamos para la próxima semana. Importante, María, ¿cómo llegaste tú, cómo dijiste, yo valgo para la canción, me encanta la música, me encanta la canción? Pues desde que yo nací, mi madre me dijo que en la barriga cada vez que ponía música, yo pues me movía. Y después de verme movido y tal, cortaban la música y pues después de la música me quedaba quieta la barriga. Después de nacer, mi madre ponía la música y me quedaba callada. Y cuando quitaba la música, empezaba a llorar. Y de hecho, a un añito, mi madre me ponía encima de la mesa y yo me ponía a cantar. A ver, cantando como decir palabras, como diciendo ole, ole, pero en plan cuando era chica. María, ¿a quién te acuerdas tú cuando eras pequeñita? ¿A qué cantante imitabas tú? Que dice, me encanta esta canción y cómo canta. Marifé, Triana y La Húngara. ¿Pero quién te inculcó a ti todas estas artistas folclóricas? Mi abuela, que me cantaba siempre Marifé y Triana, y de hecho fue la primera canción que yo escuché de mi abuela, y pues me la estuve prendiendo y tal, que se, bueno, se llama María, pero le hicimos Abuela Chiquita. Abuela Chiquita, qué linda. María, me entera, me han soplado por ahí que dice que estuviste en un programa de Juan y Medio. Sí. ¿Y qué hiciste en ese programa de televisión? Canté la de Amigo Conductor. Y pues me querían elegir para lo de la escalera, pero le dije que no, porque también tenía que estar con mis estudios, mis abuelos, mi familia y tal, y como ya yo era muy unida, pues no quise. Como tu madre, está muy unida a la familia. ¿Cómo te sentiste ese día en la televisión, que todo el mundo te estaba viendo y escuchándote? ¿Cómo te notaste tú? Por una parte alegre y por otra parte nerviosa, pero en realidad me gustaba. ¿Te gusta mucho el cante? ¿Te gusta mucho sí. La canción? Como le estaba diciendo antes a tu mamá María, ¿qué pedirías tú a una persona que te ayudara para que cantes, para que mejorara la vocalización? Porque cantar, sabes cantar, que te he escuchado yo. ¿Y qué pedirías aquí a los micrófonos para que...? Pues que me enseñe bajar y subir a los tonos, también cantar con la barriga, porque yo canto con la garganta, y lo que es decir, en plan, como que me enseñe un cantante a cantar bien. Pues, o sea, que entonces lo que te gusta a ti, de que, pero esta persona que tenga experiencia y sepa, sí. Vives en una zona de Lanzarote que es Playa Blanca, sí. Te irías a Playa Honda, a cerca de 30 kilómetros, para aprender, ¿no te importaría? A mí, en cualquier sitio. Total de aprender, ¿no? Que te sí. Gusta. ¿Y tú conoces a alguien de aquí así, de cantante? Porque aquí en Playa Blanca no hay nadie. No, que sepa. No conozco a nadie. ¿Y en Playa Honda estuviste un día en algún...? Sí, en un coro rociero en Lanzarote. Bueno, queridísimos oyentes, ya sé el nombre de la palabra de los niños cuando son para educar, para enseñar, es porocultora, porocultura o porocultora. Es importante porocultura, porque siempre a los oyentes que te mantenerlos sé que quiero decir, perdona María que te interrumpa, pero una vez me llamó una amiga mía por internet y me comentó, dice, Marimar, nosotros estamos haciendo un curso de radio, de locución de radio, y te estamos cogiendo a ti como ejemplo. Pues yo digo, muchas gracias por escucharme. Aquí Marimar Martín, un café con Marimar, sea para bueno, sea para malo o regular, yo estoy contenta con mi programa. Y el saber no ocupa lugar. Entonces, si yo ahora digo, percultora, es lo que te gusta a ti los niños, ¿verdad? Sí. O sea, que te encantan los bebés. Sí. María, yo te estoy contemplando, me llenas de alegría, porque eres una niña, es la primera vez que entrevisto a una niña de 14 años, siempre con personas adultas, nunca con gente joven, y para mí es un placer. Pero te veo con una gana, una alegría, eso sí. No lo pierdas nunca. No. A ver, ojalá, Dios mío, que estas personas que están escuchando, esta niña con un futuro hacia adelante, que alguien, la mamá no le importa de pagar una cuota para enseñar a la niña por la voz, para aprender, pero también que tenga interés por esta niña, que lo quiere llevar más adelante, porque lo tuyo es el cante. Sí. Un amigo mío, compañero de aquí de la emisora de radio, se llama Cristian Morales, estudió en un conservatorio de Arrecife. Y entonces también es importante dar que hay cabida, porque aquí siempre vamos rápido, no somos lentos, y antes la agricultora, ahora el conservatorio es importantísimo, de saberlo, que aquí vamos a ayudar a esta niña. Y aquellos oyentes que estén escuchando, pues bueno, hay un conservatorio en Arrecife, que también les invito para que vaya, para que la niña aprenda. Que muchísimas es gracias. María, ojalá tengas mucha suerte. Quiero preguntarte, ¿cómo te van los chicos? Porque también estás en la edad, ¿qué edad tienes? Tengo 14 años. ¿Estás en la edad de la bobería, sí. Del ligoteo, yo te quiero, tú me quieres, mensajito, WhatsApp? Ay, que la madre se está enterando. ¿Tienes novio? Sí. ¿Cómo se llama? Facundo. ¿Facundo? ¿El de las pipas? No. ¿Cuál es? Facundo Martín Carmona. Carmona. ¿Y qué tal ese muchacho? Muy buena gente y lo quiero mucho, mucho, mucho, mucho. Pero, María, solo tienes 14 añitos. Sí, pero la edad no importa. Pero tienes una vida por delante. Primero, prométeme, María, que no vas a dejar de estudiar nunca. No. Prométeme, María, que los idiomas los vas a aprender. Sí. Estaré en contacto contigo, que tengo tu teléfono, porque yo quiero que aprenda. Y los novios siempre son secundarios. Si es bueno, quédate con él. Pero si es con tontería, por tontear, no. ¿Qué dice la mamá María? Sí, María. Yo creo que sí, que es un buen chico, que estamos enamoradas de mi niña. Y yo lo veo también, que mi niña está súper enamorada también de él. O sea, María, que la acepta al muchacho, yo como sí que lo ve buen chico y todo. Pues, sí. Pues entonces, si la madre lo acepta, mejor que su mamá nadie. Yo estoy encantada. Y si pudiera conocer también los padres, pues los padres también nos quieren pues conocer. Pues desde aquí hacemos un llamamiento, que vengan los padres de Facundo, para que la madre la conozca, una cena o un almuerzo. Aquí que te ha dicho, importante María, te veo contenta, feliz, sí, con un hombrillo en los ojos bonitos. Tu mamá está con esa nostalgia, con esa melancolía de Sevilla, sí, que añora a toda su familia. Y sí, a ti te veo con unas ganas, unas alegrías de estar aquí en Lanzarote. Sí, pero de hecho también extraño a mi familia, pero me gusta mucho Lanzarote. ¿Qué ves en Lanzarote que te encanta tanto? El mar, la brisa y muchas cosas. Pues bueno, María, estamos casi en la recta final, que poquito no ha sabido el programa, ¿verdad? ¿Cómo te has sentido? Muy bien, me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Qué linda. Sí. ¿Es la primera vez que estás en un medio de radio? Sí. Pues me alegro bastante que estés aquí en Un Café con Marimar. Ahora quiero que cantes una canción que la dedique, pero del principio hasta el final. Vale. Esta canción va dedicada para mi familia y para mi novio. Venga. Que no seas tú, ni tu luz, que me eleva a donde esté, porque sé que sin ti se me escapan los detalles de vivir. Y eres fuego que quema mi piel, eres quien me enseña a querer, despierta mis sentidos, que eres agua para mi ser, y andy, bésame. ¡Bravo! Muy bien, María, qué bonito, precioso. Gracias. ¿Sabes que has emocionado a tu padre, a tu madre, a toda tu familia allá en Sevilla? Un placer de tenerte aquí y estar conmigo en Un Café con Marimar, y que tengas mucho éxito, que todos tus proyectos y tu realidad, aunque es una niña, que se te cumplan todo. Mucha suerte en la vida y prométeme que no dejas nunca de estudiar. Te lo prometo. Gracias, María, un placer. Gracias. A ti, a tu madre, Mari, y María, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1:00 p.m, aquí en Ondas Lleida. Después de esta bonita canción en Limbo, seguimos con nuestra querísima amiga Juani, pero no sé antes decirle que estamos en Churrería Única. ¿Dónde queda Churrería Única? Buenas tardes, Juani. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar un poquito de la publicidad de nuestra churrería, que es la socia de aquí, y cuéntanos un poquito. Bueno, pues la Churrería La Única está enfrente de la estación de guagua, y aquí pues tenemos chocolate con churros, porra, bocadillos, y bueno, de todo, y simpatía para atender al cliente. Y los churros son de martes a sábado, los madrileños, y los domingos las porritas. ¿Y qué es el menú estrella, o lo que es estrella? Me refiero a lo que más gusta la gente, lo que más pide la gente. Bueno, pues lo que más nos piden la gente es el pollo mechado y una carne de ternera como si fuese estilo hamburguesa, pero que la guisamos nosotros y la adobamos aquí. Y luego la paletilla ibérica, que es única. Y también tienes también, por ejemplo, si una persona no quiere desplazarse, por decir, ay, yo no puedo ir a la churrería a comprar, me gustaría que me lo trajeran al servicio a casa. ¿Pueden hacerlo? No, el servicio de churrería a casa no se hace, pero sí se hace cestas de aniversario, para cumpleaños, para regalar, eso sí, pero los churros y el chocolate y la comida, servicio a domicilio no hay. Lo que hay son cestas para eso, para aniversario, para un cumpleaños o una amiga que se la quiera regalar a otra amiga, muy bonita, tienen mucha aceptación y bueno, de momento nos va bien. ¿Y si una persona, por ejemplo, tiene colesterol y tiene que tener a lo mejor una lo que es de zumo tropical y tal, lo hacen especializado para esas personas? Sí, tenemos muchas clases de zumos naturales con fruta natural y una gran variedad de ellos, la cual tiene una gran aceptación para los clientes y ahí estamos. ¿Y sin gluten, no? Nada, natural completamente, se pueden hacer. ¿Qué horario tiene la churrería? De 6 de la mañana a 9 de la tarde. ¿Y el día libre cuándo es? No hay día libre, solo libra la churrera, libra los lunes. Los lunes. ¿Pero el establecimiento se mantiene abierto? Sí. Los domingos cerramos a las 3 de la tarde y los lunes también cerramos de 6 a 3 de la tarde. Bueno, pues ya dicho todo esto, mi extremeña, Juani, queridísima aquí en todo Playa Blanca, que te quiere muchísima gente. Cuéntanos un poquito de ti, no de tu vida así, sino lo que tú has vivido a partir de los 11 años que te echaste a trabajar. ¿Cómo fue eso? Cuenta esta vida tuya. Bueno, pues por suerte o por desgracia, yo a los 11 años empecé a trabajar en mi casa. Mi madre cayó enferma a raíz de que perdió una hermana y el dolor fue muy fuerte y bueno, porque éramos jóvenes, mi tía. Y a raíz de ahí, pues, tuve que abandonar la clase, las escuelas, y dedicarme, pues, a cuidar a mi madre y a mi familia. O sea, ¿a qué edad empezaste a dejar la escuela? ¿A los 11 años, que sería sexto? A los 11 años. O sea, que no terminaste la carrera no. Ni nada. Te veo como un poquito emocionada porque te hace recordar a tu familia. Juani, vamos a cambiar un poquito así porque estamos empezando la entrevista sobre tu persona. Quisiera decirte, ¿cómo es Extremadura? ¿Cómo es tu tierra? Maravillosa. Cuéntanos un poquito así de la cultura de allí, como lo está diciendo nuestra amiga Mari. Bueno, pues Extremadura es una Extremadura muy grande, muy bonita, humana, le abre las puertas a todo el que va, son muy buena gente los extremeños, tienen mucha calidad humana, que es lo que hoy se necesita y los extremeños la tenemos. Mi tierra es muy bonita, tiene mucha gastronomía, mucha caza mayor, mucha caza menor. Y bueno, ¿invita a nuestros queridísimos oyentes a que vayan a Extremadura? Por supuesto. Para mí, que llevo 9 años fuera de Extremadura, es la gran desconocida. Porque la verdad que tuvo grandes conquistadores. América se conquistó por los extremeños. Ah, qué bonito. Hernán Cortés, que era de Trujillo, Orellana, y etcétera, etcétera, que no me acuerdo en estos momentos. Pero los extremeños somos muy conquistadores y muy luchadores. O sea, que tiene una historia como en el fondo que, claro, que lo desconocemos los españoles. Para todo, exactamente. Es la gran desconocida de España. ¿Y eso cómo lo ves tú? Es Juani, hasta para nosotros los extremeños. Pues una pena, porque si hay tantos talentos y tanta gente. Pues sí, es una pena que ni siquiera los extremeños conozcamos nuestra propia tierra con lo bonita que es. Vuestras raíces, que es lo más importante. La tierra de uno, que hay que saberla cultivar y decir las cosas como son en el colegio, que son las enseñanzas, que tienes que aprenderlo desde ahí, de esas raíces. Pero ahora vamos un poquito hacia ti. ¿Dejaste a tu familia? Porque, bueno, o sea, dejaste de estudiar para cuidar a tu madre. ¿A qué edad empezaste tú a trabajar en no sé, te dedicaste al hogar? No, yo me dediqué al hogar a los 11 años. Cuidaba, mi padre estaba afuera, trabajando siempre en Bilbao. Luego yo cuidaba a mi madre, a mi hermana. Y teníamos al padre de mi padre en casa. Y luego, 3 veces a la semana, iba a Santibáñez el Bajo, que está a 5 kilómetros de mi pueblo, a cuidar a mis abuelos, a hacerle la comida, a limpiarle la casa y a por la ropa. Y luego iba al río a lavarla con la vecina, porque yo era muy pequeña y siempre iba acompañada de una persona mayor. ¿Te sentiste esclava? Jamás. ¿Lo hacías por amor, por la situación? No, era mi familia, era mi deber. Era tu deber, tu obligación. A raíz de tu tía muerta, ellos recargaron en ti todo el peso, como que... No, yo sabía que mi madre estaba mala y era mi madre, tenía que cuidarla. ¿Y cómo te dio por cruzar el charco de venirte para Canarias o aparte, antes de irte a Canarias? ¿Fuiste a otro sitio? A otro... No, mi madre puso... Mi madre era muy emprendedora y montamos una fábrica de dulces artesanos. Me encanta. Dulces Juanita. Sí. En Guijo de Granadilla, Pantano, Gravial y Galán, el norte de Cáceres. Y bueno, empezamos a trabajar y yo, como era pequeña, cuando tuve la edad, me di de alta porque la titular era mi madre, aunque mi hermana y yo era la que trabajábamos. Y nos dedicamos a hacer mercadillo. Íbamos a Plasencia, Navalmoral de la Mata, Cáceres, Salamanca, Béjar. Luego, un señor que nos vio en Salamanca nos probó los dulces y empezamos a vender a Madrid. De Madrid saltamos a Barcelona y Bilbao. O sea, que hicimos una industria de... Familiar. Familiar. Exacto. En cuestión de repostería de dulces. Sí, productos artesanos, lo que era la perrunilla artesana, la magdalena, el sobao, huesillos, mantecao, pestiño, briñuelo, lo que es lo que se hace en casa, lo casero, sí, no lo que hay hoy, que es todo industrial. Y empezamos así y la verdad que era un trabajo muy bonito, a mí me gustaba mucho. Y bueno, luego ya pues hicimos la idea de montar una panadería, de engrandarlo, al casarse un hermano mío. Y bueno, el circunstancias de la vida, lo que me funcionó siempre, pues en poco tiempo se vino abajo. Mi hermano tuvo problemas con su mujer, se separó, no supo hacer una separación como es debido, porque se pueden separar las personas cuando no se quieren, pero no abandonar su puesto de trabajo. Y a mí me dejó, se fue, vamos, no quiso trabajar conmigo más, y yo me encontré en las circunstancias de que tenía ya a mi madre más enferma que años atrás. ¿Y qué me pasó? Que tuve que buscar un trabajador. Yo trabajaba de 12 de la noche a 2 de la mañana, llegaba a casa, luego del despacho del pan, cuidar a mi madre, se me vino todo abajo y, bueno, yo no podía sola a acudir los pagos que tenía que tenía esa empresa, claro, al montar la panadería. Y, bueno, pues de la noche a la mañana, a pesar de mi dolor de corazón, pues tuve que pegar un salto desde Extremadura a Lanzarote. Pero hablando del negocio hacia atrás, ¿cuánto te duró el negocio de la panadería y repostería? No, la panadería muy poco, 3 años. ¿3 años? ¿Y la repostería? No, mucho, 20 años. 20 años, yo, o sea, casi una vida. Sí, exactamente. ¿Y ya tenía tus clientes? Yo era muy conocida, vamos, soy muy conocida en el norte de Extremadura, porque aparte de eso yo tenía me dedicaba a hacer churros con chocolate, hamburguesas en las fiestas de los pueblos, y montaba una barrita con alcohol y todo eso en las fiestas de mi pueblo y de otros pueblos alrededor. Y la verdad que somos muy conocidas por aquella zona. ¿Y siempre te ha quedado esta cosa de ser de ocio, de vender, de sí, siempre, cara al público? Sí, siempre me ha gustado estar cara al público. Porque lo has vivido en tu carne, 20 años, son 20 años de experiencia. Exactamente. A pesar de cerrar el negocio, que te ha ido bastante mal, después quisiste emprender de venir a Canarias. Sí, vine aquí a Canarias, de la noche a la mañana, me vine con 150 euros... Y empecé a trabajar en el Meliá Volcán, al cual le debo mucho, estoy muy agradecida. Hotel Meliá Volcán. Hotel Meliá Volcán, hoy el Hotel Volcán. A mí me fue muy bien, me dieron casa para vivir. Estuve trabajando con ellos 5 años y ya les digo, le debo mucho, porque gracias a él pude saldar todas mis deudas, gracias a Dios. Y bueno, yo el día que me despidieron... Fue el día que dormí tranquilamente en esta isla, a la cual le debo mucho, me gusta mucho. El día que me vaya va a ser un dolor muy grande para mí, porque no quiero abandonarla. Aquí hay mucha paz, mucha tranquilidad. He encontrado gente muy buena, conejeros y de peninsulares. También he encontrado gente mala, pero me quedo con lo bueno. Tuve la suerte de en el 2005, llegué en el 2005, en el 2006 tuve la suerte de empezar a trabajar en un supermercado aquí, a cual dos de ellas le debo mucho. A ver, ¿el supermercado de cuál? Casa Joaquín. Ah, lo conozco, en Playa Flamingo. Las encargadas son amigas mías. Y sí, Susi. Le debo mucho, ellas son mis grandes amigas, me han ayudado mucho en esta vida, de lo que llevo aquí. Y bueno, sobre todo Mari Carmen. También la conozco. Una gran persona. Uh-huh. Y bueno, siempre he encontrado... ¿Te emocionas sí. Recordando porque son buenas personas? Pues sí, porque he encontrado más cariño en ellas que en mi propia familia. O sea, que te ha dado lo que te hace falta, cariño. Claro, yo es lo único que se necesita. Te vienes a 3.000 kilómetros de tu pueblo, sola, pues no necesitas dinero que te dé la familia. Para eso estás tú, para trabajar y salir adelante en la vida. Tú lo que necesitas de tu familia es una llamada, ¿cómo estás? ¿Cómo no estás? No sé. Haberte tan emocionada, ¿tú regularías para atrás diciendo, cuánto tiempo llevas aquí en Canarias? ¿8 o 9 años? 8 años y medio. En estos 8 años y medio regularías para atrás, te irías para atrás decir, bueno, pues yo quiero mi extremeña, mi tierra, y no venir a Canarias. ¿Te arrepientes? No. Para nada. Solo me arrepiento de una cosa, que dejé a mi madre allí enferma, pero la dejé con mi hermana. Eso sí, le debo mucho al hotel porque mi madre cada 4 o 5 meses ingresaba. Y tuve la gran suerte de que los que mandaban entonces, si mi madre ingresaba hoy, mañana Juana estaba en Extremadura cuidando a su madre. Hasta que su madre salía de la residencia. ¿Y tu madre actualmente cómo está? No, mi madre murió en el 2006. Ah, murió. Me duró un año. Te duró un año. Pero no te puedes arrepentir porque no, está tu hermana ahí. Bueno, pero fue lo que... Más te dolió porque estaba fuera de tu tierra. Exactamente, por lo demás no. La vida te ha dado mucho golpe de la gente falsa e hipócrita que abunda mucho hoy día. Mucho. ¿Y cómo te has sentido cuando te has sentido pues mal? ¿Y no has sido capaz tú de decirle a las personas, mira, eres una falsa, una hipócrita, o te has portado mal o te callas en silencio? Yo me callo. ¿Has sufrido mucho, Juani, en silencio? Te veo muy emocionada, pero vamos a hablar unos recuerdos a ver de aquí de... bonitos de aquí de Lanzarote. ¿Qué es lo que recuerdas aquí de la gente? ¿Alguna cosa que has hecho con la gente aquí de fiesta en los hoteles? Claro, yo he salido de fiesta con mis amigas, con mis amigos, me lo he pasado muy bien, he tenido épocas muy buenas, épocas más malas, pero bueno, me quedo con lo bueno. Siempre te quedas con lo bueno, porque lo malo siempre es bueno olvidarlo. Exacto. Sí, se perdona pero no se olvida. ¿Y tú eres esta persona? ¿Tú eres rencorosa? No, yo soy creyente. Creyente. ¿Pero tú has visto en esas personas que te han hecho daño decir, aquí se paga todo? Lo están pagando. ¿Y tú lo has visto? Porque se han reído de mis deudas, de lo que me ha pasado a mí, y ahora lo están pasando esas personas. Pon un ejemplo. Y no le deseo ningún mal, pero Dios está arriba y es muy justo. Pero, yo, gracias a Él, estoy en pie. Pero te voy a decir una cosa, Juani, vamos a tirar la piedra y no esconder la mano. Cuenta un caso que te ha pasado a ti, no nombres a la persona si tienes miedo, pero para que tú digas, mira, yo esta persona me ha hecho esto, esto y esto, pero lo he visto que hoy en día está fatal. Claro, pues entonces, di el familiar mío, a ver, primos míos, ¿qué te han hecho? Que me han dejado de hablar porque yo al morir mi madre, porque se pensaba que yo a ellos le iba a pedir dinero y yo no necesitaba dinero, yo necesitaba una llamada, lo que tú dijiste. ¿Cómo estás, prima? Es lo único. Sé que me llaman la inmigrante, no, yo no he emigrado porque yo estoy en España. Siempre. Para mí Canarias es España. Toda la vida España, Canarias. Yo no he emigrado. Y yo siendo de Gran Canaria, yo te digo a ti bienvenida a Gran Canaria, o a Lanzarote en este caso, porque somos todos canarios y isleños. Y aquí recibimos a todo el mundo y acogemos a todo el mundo. Ya lo sé. No están los árabes aquí, no están también los sudamericanos. Entonces no va a tener derecho España. Claro, no, es que esto es Canarias España. Canarias España. Exactamente. Que quede bastante claro los oyentes, Canarias es España. Por supuesto. Y tú no vienes a emigrar. No. Yo no soy emigrante, aunque algunos primos se lo crean, yo no soy emigrante. Yo soy española y estoy en tierra española. Pues esta entrevista deberías mandárselo para allá. Te voy a decir una cosa, Juan, y muy importante. La vida te ha dado muchos duros golpes, pero tú has sabido sobrepasar. Siempre. Sobrellevar. Siempre me levanto. ¿Y cómo cuando una persona se cae en un pozo, en el fondo, y no llega y no toca, cómo te levantas hacia arriba? Yo con mi Cristo de la Misericordia. ¿Y qué es lo que haces? Le rezo. Pero y me ayuda. Y mi madre que está en el cielo. Te voy a decir una cosa importante. Te emocionas y no quiero que te emociones porque me transmite también eso, porque lo estás pasando mal y te viene el recuerdo. Pero cuando una persona está pasando una etapa mala, ¿se refugia en la iglesia o siempre nada más que en un rosario o en un Cristo de la habitación para rezar? Yo me refugié en Dios. ¿Y te levantas? Yo sí. ¿Siempre? Yo todos los días cuando salgo de mi casa a trabajar, le doy un beso al Cristo bendito y a la Virgen y me santiguo cuando salgo por las escaleras para fuera de mi casa. 2 veces. Pero tú misma hacia adelante, porque... Sí, por supuesto. Esto quiero recargárselo a los oyentes, porque es muy importante que la gente cuando cae en un pozo siempre va y es una depresión, entonces toma pastillas. Claro. Y las pastillas yo he tenido una gran depresión. Pero eso no es bueno, porque las pastillas te dejan como atontada. No, yo dejé las pastillas. Ah, eso es importante. O sea, que tú te metes en un fondo y tienes que subirte para arriba. ¿Qué le pidas a la vida, Juani? A la vida, salud. Salud. Y aparte de la salud, ¿las amistades las mantienes? Sí. Las buenas y las malas, no. ¿Cómo te das cuenta? Las malas me las encuentro, me saludan, las saludo. No hay mayor aprecio que no hacer aprecio. Frase bien hecha, pero bien dicha también. Pero te ves una pregunta importante. ¿A la persona que es tu enemiga, tú la has dado de comer? Sí. ¿Y dinero? ¿Y dinero? ¿Y te ha dado la espalda? Sí. ¿Y tú cómo la ves cuando una persona te debe dinero y la has ayudado a comer? Le doy un beso. ¿Y por qué haces eso? Porque a mí me da igual. Sí. Yo valoro más la amistad que no el dinero. El dinero lo necesitamos para vivir, es material, va y viene. Una buena amistad y un buen cariño ni va ni viene. Se mantiene y se cuida. Qué bonitas palabras. Juan, y te voy a hacer una pregunta. Las personas, cuando tú verdaderamente las conoces y hablas con ellas y te das cuenta en el instante que son falsas o a medida del tiempo. No. ¿Sabes por qué te recargo esto? Porque yo soy una persona que me llevo de todo el mundo y me fío de todo el mundo. Y hasta que no me la hace... Yo también. Pero al poco tiempo sé cómo son. Muy bien. Y sé de qué pie cojean y ya está. Y tú, ahora cuenta un poquito de tu vivencia de allá de Extremadura, de la cultura de tu país. Un poquito cuéntanos lo que es la gastronomía de allá. Pues la gastronomía es muy rica en carne. Por ejemplo, te hablo, vamos a ver, mi zona. Yo soy del norte de Extremadura, hijo de Granadilla, Pantano de Gravil y Galán, a 30 kilómetros de Plasencia, pegando con las Urdes, Jerte y la zona del Ambró. En mi tierra, pues es de cultivo. Hay mucha aceituna, mucha caza. Se hacen las matanzas, muy buen jamón, muy buen chorizo, hay mucho dulce casero, hay mucho folclore. ¿Y comida? Y comida, por supuesto. Están la miga extremeña, que es muy muy rica. Yo qué sé, ¿cómo decirte más? Pues eso, lo que más hay es carne. Por ejemplo, pescado no, porque no tenemos mares, tenemos muy buenos embalses. Pero no, lo nuestro es la carne, el buen cabrito, la caldereta de cordero, de cabrito, las migas extremeñas, los gazpachos de poleo. Claro, que hacían como aquí en San Pedro Canario, pues ahí tiene que ser. Exactamente, que hacían los pastores, sí. Y esas cosas. Mira, y aparte de la gastronomía también tenemos el baile típico, el baile regional. Claro, el folclore, el folclore extremeño. Extremeño. ¿Y cómo es el folclore? Cántanos una piececita. No sé. Ahí ya me pillas, no lo sé. Pues bueno, pues vamos a dar un saltito y vamos a hablar qué piensas hoy en día de los políticos. De la política de hoy en día. Yo ahí me mantengo al margen. O sea que está... Rehace que no yo me lo que... Pero tú militaste en un partido político. No, yo no milité en ningún partido político. Sé valiente. No. Dilo. ¿Colaboraste? Colaboré, sí, por supuesto. ¿Y qué pasó en ese partido? Nada. Sí. ¿Cómo pusiste tú al alcalde de ese partido? Él me pidió ayuda, yo se la di y ya está. ¿Y después no le cantaste las 40? Hombre, fui a pedirle trabajo para no venirme aquí a las islas y me dijo que eso no era problema suyo, si no podía darme trabajo. Yo le hice una lista, él me pidió ayuda, yo se la di. O sea, que fuiste militante. No, fui militante. Él me pidió una ayuda. Yo soy del que me gusta cómo habla, a ese le voto. Yo no soy de ningún partido. Él fue una persona que se acercó a mí, me dijo que sí podía ayudarle. Le dije que quería, me dijo que tenía que hacer una lista electoral que se presentaba para alcalde. Le dije, ah, vale. Entonces yo cogí y le dije que lo que necesitaba era poner gente joven, no gente joven de edad, ojo. Yo quería decirle gente joven, juventud, que no hubieran estado nunca en lista, gente fresca, con ganas de trabajar y que fueran buenas personas, que estuvieran siempre bien vistas por el pueblo, que esa sería cuando iba a ganar. Entonces él me dijo que le hiciera una lista, yo le hice una lista de la gente que yo creía para mí que eran buena gente. ¿Pero la lista te refieres tú a los candidatos? Sí, a todos los candidatos. Sí, yo política entiendo bastante. Exactamente. Yo. Y bueno, esa fue la lista que él presentó. Y él ganó por mayoría absoluta. Pero con la ayuda tuya. Ya, pero después eso no importa. Una persona que tenía un establecimiento 20 años, abarca mucha gente. Ya, pero nunca puedes ponerte, cuando tienes un negocio, nunca puedes pertenecer a ningún partido. Porque eso no lo puedes hacer. Pero fuiste militante, fuiste colaborador. No fui militante. Yo a... ¿No pagaste una cuota? No, nunca. O sea, fuiste colaboradora. Ella quizá. Fue que él me pidió ayuda y yo se la presté, punto. O sea, que tú de política ahora no quieres saber nada. Ni ahora ni antes. Yo tengo mis pensamientos y yo si digo algo lo digo. Y ya está, pero yo en ese tema no entro. No entra. Y no. Ahora, hablando un poquito, que ya estamos hablando de política, para no cambiar el tercio, vamos a hablar un poquito de la crisis. ¿Qué opinas de la crisis? ¿La crisis? Hombre, porque la cosa está muy mal y mi Extremadura también está muy mal. Y que ojalá esto se solucione pronto. Y ya está, es lo único que puedo decir. Otra cosa no voy a... ¿Y cómo lo ves la crisis dentro de un par de años? ¿Dentro de un par de años? Hombre, pues ojalá Dios, el Cristo bendito, nos ayude y se solucione pronto esto. Yo lo veo difícil. Pero, Juan, yo te veo a ti una persona tan lista, tan sabia, y tú sabes más o menos de qué fue, por qué entró la crisis, ¿no? ¿sabes? No lo Dilo. Sé. No, pero no sé. Tengas miedo para ahora. Que no, que no lo sé, de verdad. Que es importantísimo que los oyentes se enteren y aclarar las cosas y decirlas. No, pero si todos los... Vamos a ver. Creo que hoy día todos los españoles, todos, hasta los niños pequeños, saben por qué hay una crisis en España. Entonces, no hace falta explicarla. La vemos todos los días en la televisión y nos la explican perfectamente. ¿Y qué piensas de la juventud, Juani? ¿La juventud? Pues bien, ojalá que se diviertan mucho, que sepan divertirse y que hagan sus estudios y que se preparen un buen futuro, sí, sabiendo mucho y que a por todas, adelante. ¿Qué te falta por pedir? ¿Qué te falta por vivir? ¿Qué es lo que quieres de la vida, Juani? ¿Yo? Sí. ¿Qué quiero de la vida? Sí, ya te lo he dicho antes, salud. Salud, solo lo más importante. Salud y que mis hermanos estén bien. Eso es importante. Aparte, ¿te gustaría quedarte, o sea, por vida aquí en Lanzarote o te gustaría en un futuro, dentro de 3, 4, 5 o quizás más años, de irte para Extremadura? No, me gustaría vivir aquí y quedarme aquí, pero la vida no me lo permite. ¿Por qué? Bueno, porque los trabajos están muy mal. Una no sé, no me veo aquí... Aquí no me veo siempre, Juani, porque no lo voy a poder hacer. Pero, Juani, ¿por qué estás tan sensible con lo animada que tú eres y dicharachera? Te veo hoy como de capa caída. No. Quiero que te levantes para arriba. No, lo que pasa es que a mí me gusta mucho esto y yo no quiero irme, pero sé que me tengo que ir. ¿Pero qué te impide a ti de no quedarte aquí si te gusta tanto Lanzarote? Pues el día que me falte el trabajo yo no puedo mantenerme y pagar un apartamento, porque con el paro no se puede y la pensión que me quede tampoco. Pero tú estarás aquí todo el tiempo que tú quieras. Yo voy a estar hasta lo último. Pero, Juani, te voy a decir una cosa importante. Tú siempre en la vida, siempre has sido una mujer luchadora, emprendedora. Uh-huh. ¿Y has querido, o sea, tu objetivo lo has alcanzado o te falta por alcanzar algo? Mira qué pregunta tan bonita. ¿Alcanzar algo? Sí. Buenísima mi pregunta. ¿Para mí? Sí. Pues yo, para mí, lo que me gustaría en esta vida... Uy. Es poder tener dinero para recuperar mi casa. Oh. Y poder ayudar a mis hermanos. Y siempre pensando en la familia, Juan, y te veo y que añoras eso de la familia. Ah, que yo, mi familia y mi gente. Y tu gente. Y que mi pueblo me quiere mucho. Yo voy a mi pueblo y hay personas que se echan a llorar cuando me saludan. Y que son 20 años. Y me abrazan. ¿Te sientes como una persona querida en tu pueblo en Extremadura? Al 100%. ¿Y ese por mi pueblo y en los pueblos alrededores, eh? ¿Y qué has manado tú para que la gente te quiera tanto? Pues darle simpatía, cariño y humanidad. Ser humana con ellos. ¿Es diferente la gente de Extremeña aquí a Canarias al Salto? No. ¿Son personas tan fiables, tan buenas? Sí. Yo hablo por los conejeros, sí. Sí. De verdad, no he encontrado ningún conejero malo. Lo puedo decir alto, pero más claro no. ¿No lo dirás porque estás trabajando aquí? No, para nada. No, para nada. ¿Están abiertos las manos? Sí. Los conejeros que yo he conocido... ¿Y qué he tratado con ellos? Sí. ¿Han sido buenas personas? Para mí, sí. Porque a veces uno dice, yo agradezco el trabajo aquí, pero no tengo contacto. No. Incluso yo, cuando tengo una amiga que siempre está echando alguna peste, si no le va bien, siempre defiendo a esta tierra. Porque a esta tierra no nos han llamado nunca. Hemos venido nosotros porque hemos querido. Entonces no tenemos que criticar ni a esta tierra ni a los conejeros. No, lo que tenemos que hacer es agradecer. Por eso mismo. Porque nos da un pan en las manos. Claro, agradecérnoslo, que nos da trabajo, nos da vida. Porque todo el que estamos aquí le debemos mucho a esta tierra. ¿Tú serías de la canción de decir la palabra gracias a la vida que me ha dado tanto? Por supuesto. ¿Y qué te ha dado la vida a ti? Pues ser una gran persona. ¿Te consideras buena persona? Sí. A raíz... Con mis fallos como todo, que no somos perfectos, pero yo soy buena persona. Sí. ¿Lo entregas todo a cambio de nada? Sí. Eso muchas aparte veces. Es muy importante, de decir, lo doy todo a cambio de nada. Aparte de las metas de conseguir, de tu vivencia, de tu experiencia, no sé qué decirte en el sentido de que te veo muy melancólica o muy triste. ¿Por qué estás tan...? Porque llevo 2 años que no voy a mi tierra. ¿Y te queda esa melancolía de tu familia? Claro. ¿Te queda algún...? Pero me pasa una cosa, que llego, estoy 6 días allí y me quiero volver para acá. ¿Y por qué tú, pero te quedas en la tierra? No, no, yo tengo palabra para rato, soy locutora profesional. Te digo una cosa importante. Tu familia, ¿por qué no hacen descuelgar el teléfono y le pegas una llamada? No, no, mi familia me llama todos los días. Yo hablo con mi hermana hasta dos veces al día y con mis hermanos también. Entonces esa emoción que tú tienes, ¿a qué es debido? Porque parece como que estás en la lejanía y que las echas de menos, pero que como claro, que no tienes contacto cuando realmente si llamas... Vamos puedes... a ver, Marimar. Sí. Una persona, por lo menos yo, aunque tengo muy buenas amistades aquí, y yo, por ejemplo, Mari Carmen para mí es como una hermana, vamos a ver, una persona que esté aquí sola se siente sola, aunque tenga muy buenas amistades, porque una familia es una familia y una amistad es una amistad. Hay veces que las amistades son tan buenas o mejor que la familia, ¿no? Pero yo tengo un defecto que me dejó mi madre, querer mucho a mis hermanos, a mi familia. Y esa es la herencia que me ha dejado mi madre. Pero eso es un defecto, eso es bonito, porque es tu familia, sangre que corre por las venas, y eso es una cosa fantástica. Yo, por ejemplo, no soy como ellos. Yo soy, mira, el otro día mismo me llamó mi hermano el mayor, que tengo a mi sobrina en la residencia. Ya me puse toda boba, me tuvo que llamar personalmente mi sobrina para decirme que estuviera tranquila, que no pasaba nada. Yo ya preocupada por ella, buah. Te noto como falta de cariño, falta de amor, falta claro, de... Claro, falta de cariño de mi familia. ¿Pero no tienes un amor de novio, un amor no, de marido? No, yo me paso perfectamente sin él. ¿No tienes actualmente pareja? No, para nada, para nada. No, es una de las cosas que sé vivir muy bien sin ella. Con la labia que tú tienes, con la presencia que tienes. ¿Y para qué? ¿Pero como que para qué? ¿Una compañía de un hombre? No la necesito. ¿En un futuro llegará o tú no quieres? No creo que llegue. ¿Pero por qué estás tan tajante, tan pues negativa? ¿Por qué no? ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Y qué te ha pasado a ti con esa experiencia de un hombre que no quieres contar? Nada. ¿Amargura? ¿Qué no, no, pasa? No, para nada. ¿Es un tabú en tu vida un hombre? No, sí, pero los hombres son muy buenos, pero que yo no, yo me paso bien sin un novio. Pero es que a mí un hombre no me va a quitar a mí la nostalgia de mi familia. Un hombre te quita la amargura, un hombre te da alegría al cuerpo. ¿Cómo búscatelo que no? Tú. Yo lo tengo cuando quiero, alegría al cuerpo de vez en cuando. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Los hombres son dolores de cabeza. ¿Pero por qué? Porque sí. A ver, vamos a ver, Juan, somos personas mayores y vamos a hablar claramente. ¿Qué te ha pasado a ti con los hombres que no quieres hombre en tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué, Juan? No. ¿Por qué no? Pues ya está, pues ya está. Señoras y señores, que dicen oyentes, Juan y no quiere un novio, pues ya claro. Está, no se busca novio. Sí, yo estoy encantadísima que estás aquí en mi programa, Un Café con Marimar. Importante, si te fueras para vivir con tu familia, ¿qué te querías a vivir? ¿Con tu hermana? Allá en este... Yo sola. ¿Te gusta siempre ser independiente? Pero yo porque tengo que ir a darle guerra a mis hermanos. Pudiéndome yo defender. Pero vamos a ver, tú has derramado un par de lágrimas antes. Pero una cosa es estar a 3.000 kilómetros y otra cosa está a 5 minutos de su casa. Y ella en la suya y yo en la mía. ¿Y tú crees que eso te beneficiará si vas para allá el acercamiento a tu familia? Sí, hombre, claro. ¿O te entrará en la cabeza decir, bueno, ¿por qué yo he perdido y he dejado Lanzarote cuando realmente allí me sentía... Yo aquí me siento muy bien. Si yo cuando voy allí estoy 8 días, lo veo, ya me quiero venir. Sí, de eso es lo que trae Lanzarote. Bueno, es pues... que tiene la magia del volcán. Juani, se me quedó muchas preguntas para preguntarte, tengo muchas preguntas que decirte. Eres una persona que tiene mucho que contar, hoy te has sensibilizado, has estado muy llorona, muy triste, espero en otra ocasión tener otra entrevista contigo y te quiero dar las gracias enormemente, un placer de tenerte aquí en mi programa Un Café con Marimar y aquí tienes los micrófonos para que digas lo que tú quieras y dedicárselo a quien tú quieras, porque esto se escucha hasta en América. No, yo solo daros las gracias a vosotros. Y bueno, pues darle las gracias a esta tierra que me ha cogido también, a la cual me siento muy a gusto. Y darle muchas gracias y un beso más grande para mi amiga Mari Carmen, que es muy importante para mí. Muy importante, eso es importante. Y háblanos dónde estamos nosotros, dónde está el café tan rico. La churrería, la única. Que vengan todos los oyentes. Por supuesto, tomarse un cafelito con churros, bocadillos, pasteles, roscones, naturales, todo. ¿En dónde está ubicado? Enfrente de la guagua y enfrente de los municipales. Enfrente de los municipales. Pues aquí quedan todos los oyentes invitados aquí a la churrería única, que es donde me están dando el café, y unas torrijas riquísimas, hechas por nuestra amiga Jessica. La dueña. Bueno, queridísimos oyentes, pues aquí vamos ya a la recta final. Estábamos con María, con su hija, no, con la señora Mari Encarnación. del Valle, y estábamos también con su hija María, que es cantante, y también tenemos a Juan, y también que la tenemos aquí en la mesa con nosotros en la Churrería Única. Darle las gracias a los invitados, un programa excepcional, porque yo quiero que los oyentes transmitan y que la gente, cuando esté escuchando el programa, no cambie de canal, que se quede en 98.9 Onda Yaiza, Un Café con Marimar Martín. Muchísimas gracias, queridísimos oyentes, y hasta la próxima. Que quede claro que paso todos los días lista, porque sé que cada día somos muchos más. Un beso y hasta la próxima. Y este programa va dedicado para Juani. Gracias. La churrería de aquí, la churrera de aquí de Playa Blanca. Churrería Única. Gracias.